Bueno, Bruno, ¿qué faltó para que puedan redondear el triunfo y no se llevaran este empate? No, la verdad que no sé qué faltó. Es una cancha difícil. Este primer tiempo lo teníamos ganando. Te pone gente en el área, te pone más gente en ataque y la verdad que no se puede aguantar. En el tiro libre me toca a mí la pelota y entra. La verdad que una lástima porque se podría haber ganado. Sí, tuvimos espacio, podríamos haber hecho segundo. En el segundo tiempo también podríamos haber hecho segundo, pero hay que laburar, hay que seguir trabajando, que vamos por el buen camino. Faltan 6 fechas todavía, con humildad, con trabajo como lo venimos haciendo, vamos a seguir luchando. ¿Quedó eso, Agustín Pelletieri? ¿Cómo te va? Amargura bárbara por cómo se dio el partido de ayer, por cómo se nos escapó ahí en la última jugada prácticamente. Pero bueno, no queda otra que seguir. Si bien no es lo que queríamos, estamos en una posición que no es mala. Y bueno, aspirando a tener un buen cierre de campeonato. Mira, puede ser... Te vuelvo a repetir, hay un poco de todo. En algún punto nosotros no nos sentimos cómodos atacando de esa manera. Sí. Por el partido ayer fue totalmente la inversa. Salimos a buscar del minuto uno y fue donde mejor jugamos. Y el segundo tiempo realmente intentamos hacer lo mismo. Por ahí ya Tire no nos dejó. Y creo que tampoco el hecho de estar un poco atrás, creo que por ahí el error nuestro fue haber no podido seguir lastimándolo. Pero también veíamos que no nos complicaban. Bueno, Agustín, ¿qué te genera ver que lo están yendo a buscar a Centurión con codazos directamente? No, eso sí, es algo que me genera impotencia. Nadie se va a morir porque le dan un foul, ni mucho menos. Pero parece al revés, porque encima después lo terminan carajeando y muchas veces termina amonestado. Conformó al DT es Martín Miglione. Bueno, va a depender mucho de los otros resultados, pero seguramente si se habla, cuando se habla de pelear el campeonato, ya si el primero te sacaría 8 puntos, faltando 4 fechas, 5 fechas, sería muy difícil. Así que más allá de que el objetivo principal sean los 29-30 puntos, cuando se habla de campeonato, el partido del domingo es muy importante. La idea desde un principio era esa, la de hacer un buen colchón de puntos para el tema del descenso y después, llegado a las últimas fechas, ver en qué situación estábamos parados y ver para qué estábamos.